Te necesito, mi Señor, eres mi gran amor. Te has convertido en el aire imprescindible para yo poder vivir. Oh,